Estamos entre un sí y un no. Estamos en un qué pasó. Con el corazón. Estamos en un puede ser. Que vuelva a revivir aquel atardecer. Cuando el sol nos escondía para que la noche deje más besos que despedidas. Intentaré, porque quiero compartir mi vida. Y tú eres buena reparando heridas. Es por eso que me quedaré. Intentaré, porque quiero compartir mi vida. Y tú eres buena reparando heridas. Es por eso que me quedaré. Aunque no quieras escucharme esta vez. Nunca está perdido quien pelea. Y quien sueña sin luchar no llega. Por eso es que yo sigo aquí. No me resigno a perderte ni tampoco olvidarte. Yo sé que tus besos prefieren quedarse para así recordar. Cuando el sueño se escondía para que la noche deje más besos que despedidas. Intentaré, porque quiero compartir mi vida. Tú eres buena reparando heridas. Es por eso que me quedaré. Intentaré, porque quiero compartir mi vida. Tú eres buena reparando heridas. Es por eso que me quedaré. Aunque no quieras escucharme esta vez.